David García es el director nacional del Plan Ampliado de Inmunización. Estamos invitando o está invitando a todo el país a los diversos centros de vacunación debido a que pocas personas se han vacunado desde menores de edad hasta adultos mayores. Director Nacional del Plan Ampliado de Inmunización, David García, tengo usted muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación al Ministerio de Salud y Protección Social para compartir acerca de los avances y las acciones que en vacunación estamos realizando en todo el territorio nacional, especialmente allí en la comunidad de Soacha. Sí, cuéntenos cuál es la invitación que están haciendo ustedes el día de hoy a nuestra comunidad en el tema de vacunación. Este mes de abril estamos reforzando todas las acciones en vacunación, sobre todo porque en este mes se celebra la Semana de Vacunación de las Américas, que es la 13ª semana de vacunación que se celebra, y además la 3ª semana mundial de vacunación. Así, esa semana inicia el 25 de abril y finaliza el 2 de mayo, por lo cual durante todo este mes estamos invitando a toda la población colombiana a acercarse a los diferentes puntos de vacunación para poner los esquemas de vacunación de los niños y de la demás población colombiana al día, y adicionalmente invitarlos el 25 de este mes, sábado, que además es el Día del Niño, para ese día que estaremos realizando una gran jornada nacional de vacunación en todo el territorio nacional, con cerca de 4.000 puntos de vacunación habilitados. Sí, según tengo entendido, la idea es que la gente se acerque a los puestos de salud para poderse vacunar, tanto niños como adultos mayores. Así es, el programa de vacunación de Colombia no es un programa solamente de niños, sino de toda la familia. Hoy ya contamos con vacunas para los niños menores de 6 años de edad, para los adolescentes, para las mujeres en edad fértil entre 14 y 44 años, para las mujeres en gestación, para los adultos de 60 años y más, que precisamente el día 25 de este mes estaremos lanzando e iniciando la vacunación contra la influenza en todo el país, sobre todo en esta época de lluvias donde se intensifican todas las enfermedades respiratorias. Entonces, una vacuna que es muy importante proteger a la población de riesgo. Sí, venga, director, ¿cómo está Soacha? ¿Cómo se ha comportado nuestro municipio de Soacha frente a este tema de vacunación? Podríamos decir que el año 2014 fue un año muy bueno para el municipio de Soacha. Cumplieron coberturas adecuadas de vacunación por encima del 93%, incluso estuvieron. Sin embargo, en lo que va corrido este año, el avance no ha sido satisfactorio. De seguir como van hasta el momento, no alcanzarán cobertura ni siquiera del 70% finalizando el año. Entonces, por eso han pasado apenas 3 meses del año. Necesitamos reforzar todas las acciones para poder garantizar que por lo menos el 95% de la población, si no es que todos los niños y niñas de la comunidad de Soacha, tengan vacunas y estén protegidos contra estas enfermedades. En el Ministerio estamos ofertando completamente gratis 19 vacunas que protegen a nuestra población colombiana contra 25 enfermedades. Director, usted dice que este año vamos como regular aquí en el municipio de Soacha. ¿De quién depende, pues, para que estemos full, estemos al 100%? Eso es un trabajo de todos, podríamos decirlo así. Depende de nosotros como Ministerio poder garantizar la oportunidad de las vacunas, que lo estamos haciendo. Estamos haciendo una entrega oportuna y completa de todas las vacunas al municipio de Soacha, a la Secretaría de Salud Municipal de Soacha, para que coordine las diferentes acciones con todas las EPS y con los prestadores de servicios de salud allí del municipio, para que promuevan las acciones de vacunación y la comunidad pueda acercarse y vacunarse de una forma sin barreras. ¿Esto qué quiere decir? Que la vacunación tiene como una urgencia vital. Ninguna persona se devuelve sin ser atendida, independientemente del aseguramiento que tenga el punto de atención que esté brindando el servicio de vacunación. Bueno, 70% de la cobertura, si seguimos así, quiere decir que de la cobertura de lo que se requiere vacunar. 70% es la proyección en cómo cerraríamos el año, es decir, de continuar como va el municipio hasta ahora, quedarían un 30% de niños en el municipio sin completar su sistema de vacunación. Por eso estamos aún a tiempo de poder buscar estos niños, de buscar esta población, de promover. Es una responsabilidad. También agradezco mucho a la emisora de Radio Mundial por estar apoyándonos también en promover esta campaña, porque como digo, es una responsabilidad de todos, donde necesitamos el compromiso y la participación activa de los medios de comunicación promoviendo esas importantes acciones que, según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación es la segunda estrategia más costo efectiva para la prevención de enfermedades después del agua potable. Sí, venga, finalmente, director, no hay que esperar hasta el 25 de abril que sea la gran jornada nacional para vacunarse, sino que yo, por ejemplo, hoy me están escuchando, decido ir a vacunar a mis niños, lo puedo hacer en cualquier centro de salud. Así es, la vacunación en Colombia es todos los días. Cualquier día es bueno para vacunar a los niños. Es importante que los lleven al punto de vacunación cuando son los momentos oportunos de vacunación, que es al nacer, a los 2, a los 4, a los 6, a los 7 meses, al año y medio y a los 5 años. no hay que esperar a un día especial de jornada, los días de jornada los hacemos básicamente es para poder alcanzar a aquella población que está atrasada en sus esquemas de vacunación. Pero lo ideal es que las familias colombianas puedan acercarse a cualquier punto de vacunación el día que el niño cumpla estas edades de vacunarse para que sea vacunado. Director, muchas gracias por estar con nosotros y lo estaremos molestando durante este mes y sobre todo cuando nos acerquemos a esta semana de la vacunación en América. Un abrazo. Gracias.